nuestra razón de ser, dice. Yo quiero ver a todos los enamorados con la manita arriba, que me levanten la mano todos los parejitas enamorados. Eso se ve lindo. Muchísimas gracias. Encontraré a alguien como tú, con esa sencillez que me caracteriza. No ha sido una tarea nada fácil, porque tú eres única. Convences a mi corazón que te ame por completo. Conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido. Haces que a diario quiero estar contigo. Tú eres como el agua clara que en el cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonito. Tierra que me hace soñar, y cada vez que me ve, se me pone a temblar. Que me intimida cada vez que me acaricia, tú y nadie más. Que satisface todos mis deseos en cuestión de pies. Y ese sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ves. Razón de ser. Vamos a cantar todos juntos y se escucha bien fuerte. Monterrey dice: ¡Que refugio está! En cuestión de pies. Y ese sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ve. Caminando de la mano, tú eres mi razón de ser.